Voy a hablar de la distribución de la riqueza, un tema muy importante y que preocupa mucho a la Iglesia. Todos los papas recientes han publicado documentos sobre este tema importantísimo: la injusta distribución de la riqueza en el mundo. Es un tema tremendo, tremendo. Según las estadísticas, el 85% de la riqueza del mundo se la come el 30% de la humanidad. Y el otro 15% de riqueza queda para el 70% de la humanidad. Esto es una barbaridad. Esto es una injusticia tremenda. Eso no lo quiere Dios. Dios quiere que coman todos sus hijos. Dios ha puesto en el mundo comida para todos sus hijos. Voy a leer un tema que la gente no lo sabe. La gente se cree que falta alimento. No, sobran alimentos. Miren ustedes. Según un informe de la Asociación de Productores Agroquímicos de Alemania, si se explotara con la tecnología actual toda la superficie cultivable de la tierra, se podría alimentar a una humanidad 10 veces superior a la actual. En la tierra hay comida para una humanidad 10 veces superior a la actual. ¿Cómo hay hambre en el mundo? Si sobran alimentos, ¿por qué distribuimos mal? Distribuimos mal. Y el hemos dicho, el 30% de la humanidad se come el 85%, el 85% de la riqueza. Y queda para el 70% de la humanidad el 15% de la riqueza. Yo pongo este ejemplo. Vamos a suponer que un padre de familia tiene 10 hijos y sirve la mesa. Y en la bandeja donde llega la comida, hay comida para los 10. Pero los 3 primeros se ponen el 85% de la comida y dejan el 15% para los otros 7 hijos. Hombre, esto no es. Esto no es. Esto no es justo. Hay que repartir para que coman todos, porque en la bandeja había comida para los 10. ¿Por qué solo comen los 3 primeros? Esto es injusto. Y eso Dios no lo quiere. Y por eso a la Iglesia le preocupa mucho la injusta distribución de la riqueza que hay en el mundo. Y peor todavía, sobran alimentos y se destruyen para que no bajen los precios. ¿En qué cabeza cabe? Que se tienen que ahorrar alimentos mientras hay gente que muere de hambre. Que se destruyan alimentos mientras hay gente que se muere de hambre. Voy a contar España, que es lo que yo conozco. Pagan a los ganaderos para que maten vacas, porque sobra leche y sobra mantequilla. Pagan a los agricultores para que arranquen olivos, porque sobra aceite. No se recoge la fruta, se deja que se pudra en el suelo. Sobra. Y nosotros destruimos alimentos. Y hay el 70% de la humanidad que se muere de hambre. ¿Esto qué es? Nos hemos vuelto locos. Pero ¿cómo vivimos tranquilos con esta tremenda injusticia? ¿Bien está que vayamos a la luna o exploremos Marte? Pero costaría menos dinero y sería más justo llevar al tercer mundo los alimentos que sobran en el primero. Pues sería mucho más barato que ir a la luna y explorar Marte. Y podían comer todos los que se mueren de hambre en el tercer mundo. Nos hemos vuelto locos. ¿Esto qué es? Dios no quiere esto. Esto es injusto. Hay que organizarse. Porque en la Tierra hay comida para que coman todos. Y no hay derecho que haya tanta gente que se muere de hambre. Ahora bien, para que esta justicia, para que esta distribución de la riqueza sea justa, una de las cosas más importantes es que no haya paro, que haya trabajo para todos. Puede haber trabajo para todos, pero el egoísmo hace que muchos que tenían derecho a trabajar no puedan trabajar porque no tienen dónde. El hombre tiene derecho a trabajar. Es decir, el hombre tiene obligación de trabajar. Porque si el hombre tiene que alimentar una familia, necesita trabajar para alimentar a la familia. ¿Por qué hay paro en el mundo? Mala organización. Porque por el egoísmo. ¿Cuál es el criterio que prevalece en el mundo? Vamos a ocupar en esta empresa el menor número de personal para ahorrar gastos y aumentar ganancias. Este es el criterio. Este es el criterio que rige el mundo. El menor número de personal para ahorrar gastos y aumentar riqueza. Pues no es eso. No es eso. Es al revés. Vamos a ocupar el mayor número de personas que sea posible para que coman el mayor número de personas. Eso será lo justo según las posibilidades de la empresa. Si la empresa puede dar de comer a 10 personas que no contrata 50 porque se hunde, pero si puede dar de comer a 10, que no dé solo a 5 para disminuir gastos y aumentar riquezas. Si pueden comer 10, que coman 10 y no solo 5. Pero el criterio es el criterio del egoísmo. Si la empresa la puede obligar 5, pues no contratamos a 10. Y así gastamos menos y ganamos más. Pues no. De esta empresa pueden comer 10, que coman 10. No 50, se hundiría la empresa. Pero si pueden comer 10, que coman 10. Y esto, pues claro, el remedio del paro, ¿eso los gobiernos? Pues sí, los gobiernos deben tener planes económicos para que haya trabajo y disminuir el paro, sí, pero los particulares también pueden hacer, porque muchos particulares son responsables de que haya hambre, porque ellos podían dar de comer a más gente de la que ocupan. Pues este es el criterio. Es decir, termino con esto. Todos debemos colaborar para que la riqueza se distribuya mejor en la Tierra. Porque Dios, que es el autor de la naturaleza, Dios es el dueño de la riqueza, los hombres somos administradores. La riqueza de la Tierra no es de los hombres, es de Dios. Y Dios, que es el Padre, ha puesto en la naturaleza bienes para que coman todos sus hijos. No es justo que coman solo pues el 80%, el 30%. No es justo que coma solo el 30% de los hijos de Dios. Dios ha puesto en la tierra comida para que coman todos sus hijos. Pues vamos cada uno, según sus posibilidades, cada uno a colaborar para que la riqueza se distribuya mejor en la tierra y de esta manera haya menos hambre en el mundo. Pues hasta otro día, si Dios quiere.